Quiero que escuches el ritmo que yo concebí. Lleva guitarra, maraca, claves y bongo. Quiero que escuches el ritmo que yo concebí. Guitarra, maraca, claves y bongo. Es un nuevo ritmo que he dedicado para ti. El trío de guaracha, ritmo de sonido a guanco. Óyelo bien, de sonido a guanco. Son y guaguancó. Vaya ahí.